Sanidad, Ecología, Servicio, Notas e Invitados Especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Bueno, una muerte de esas es inexplicable, si es que la muerte se puede explicar, el cuándo, el cómo y el dónde. Como decía Guevara de la Serna, donde quiera que la muerte nos sorprenda, será bien recibida mientras nuestro grito de guerra sea escuchado. Y Facundo Cabral, más que guerra, su canto fue de paz, de amor y de libertad. Era un ciudadano del mundo, no era de aquí ni de ninguna parte. Desde aquí, de este rincón del planeta, nuestro modesto homenaje a una vida que se va, que encantó, que llenó de magia todos los espacios, con su irreverencia, con esa forma de vida tan popular, tan nuestra, tan latinoamericana, pero junto con esa vida que se va, se instala ahí en el firmamento una nueva estrella que comienza a iluminar a los nuevos talentos creadores latinoamericanos que de seguro encontrarán en Facundo Cabral la fuente inspiradora para seguir haciendo crecer, seguir llenando de magia cada uno de los rincones de esta, la patria grande, de nuestro continente latinoamericano, que pierde a uno de sus hijos predilectos, Facundo Cabral. Y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. La, la, la. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de emisoras de Cristal Quinta Región en este domingo 10 de julio de 2011. Cielos completamente grises, nublado, cubierta la provincia de Petorca luego de una semana o un par de semanas de bajísimas temperaturas que han sido prácticamente un verdadero récord. Al igual de lo que está ocurriendo con esta caprichosa naturaleza nuestra aquí en esta larga y angosta faja de tierra, con ese norte grande que ha conocido solo de sequedades y aridez, en el desierto, como decíamos, más seco del mundo, y que sin embargo hemos visto las imágenes desde el interior hacia el interior con mucha nieve, y también Iquique, Arica, Antofagasta, aunque usted no lo crea, con lluvias de 10 milímetros, que habitualmente es la suma de por lo menos unos 4 años en plenos periodos invernales. Ahora se vino prácticamente toda de un viaje. Eso es lo que está ocurriendo en materia del tiempo atmosférico en nuestro país, pero claramente la atmósfera política está recargada. Los movimientos ciudadanos, principalmente expresados a través de los paros, a través de las tomas y las movilizaciones multitudinarias que se han realizado en nuestro país a lo largo y ancho también, pero principalmente en la capital, en la región metropolitana, donde la última claramente remeció el ambiente político y ha tenido ahí al gobierno en una especie de bamboleo, primero un mutismo y posteriormente esto de salir con un discurso que crea grandes expectativas, pero que sin embargo inmediatamente salen los estudiantes a señalar que no llenaba en absoluto las expectativas de las demandas que ellos estaban solicitando. Para conocer un poco más, para desmenuzar quizás y explicarnos o encontrar lecturas a todo lo que está sucediendo en Chile, vamos a conocer también las distintas opiniones. Y en la línea nos encontramos con el sociólogo Daniel Jaue. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, haciendo primeramente un homenaje, aquí nuestro modesto homenaje y reconocimiento a uno de los grandes creadores latinoamericanos, como es ha sido Facundo Cabral, y que en forma inexplicable, y quizás esos sicarios que lo acribillaron en su vehículo, no sabían a quién estaban en definitiva asesinando, digamos. Mira, yo quisiera pensar eso, ¿no? Quisiera pensar eso, pero lamentablemente de lo que muchos nos damos Daniel, cuenta. Daniel, tiene una música en tu entorno ahí que. No, acá nada. Ya, entonces, ya. Bueno, no, ahí estamos bien, ahora sí. ¿Ahí estamos? Sí. Te decía que a mí me encantaría pensar que los que acribillaron a Facundo Cabral no sabían, pero más que pensar eso, pienso que todavía en Latinoamérica existe una derecha que en público se dice democrático, pero que en privado todavía piensa que el único error que muchas dictaduras militares de América Latina cometieron fue no haber matado a toda la gente de izquierda, ¿no? Y eso se respira en todas partes, también se respira en nuestro país. Mucha gente que se dice democrático, pero que en definitiva uno que finalmente es lo que hace, no lo que dice, uno lo que actúa, y se da cuenta que es la misma represión de antes, que son estas mismas estigmatizaciones, cuando alguien se para y dice, no, mira, como lo dijo Joaquín Lavín hace un par de semanas, hablando del tema del lucro, o sea, de la municipalización, cuando dijo, no, mira, hay cosas que aquí no se discuten, primero, a verdad absoluta, porque hace 30 años Chile decidió por este camino. Tú te das cuenta que esas personas no creen en la democracia, que ellos piensan que una decisión tomada en dictadura, sin congreso, sin participación de la gente, es una verdad sobre la cual no vamos a discutir. ¿Ah? O sea, claro, te das cuenta que finalmente la derecha parece que no ha avanzado mucho. A mí hoy día me sorprendió mucho leer en la prensa estas declaraciones del presidente de la República criticando a la democracia cristiana por pactar, entre comillas, con la izquierda en América Latina, que es un tema que se viene discutiendo hace mucho, porque normalmente en la derecha, en el resto del mundo, la ADC pacta con la derecha. Pero aquí yo quiero decir algo. Claro, la derecha en Europa no duda del derecho a la salud. La derecha... Un corte, se cortó la comunicación con Daniel Jaube en este análisis que está haciendo un poco de todos estos movimientos sociales ciudadanos que se han expresado principalmente el último tiempo en el tema de la educación, con las tomas, con los paros y marchas de los estudiantes de la educación superior y enseñanza media. El primer comentario que tenemos acá dice... Un comentario: cuando a un niño le dicen usted es inteligente, debe estudiar, lograr una meta, usted puede, de seguro el niño creerá que puede hacerlo, pero si le dicen oye flojo, usted es flojo, ¿por qué es tan flojo? De seguro que se creerá que es flojo, no sé si me explico, dice, pero esto solo es una forma de introducirse al tema sobre la educación de los niños del país. Claro, si se empieza a marcar y a remarcar desde muy niño en esa condición, de seguro que costará y significará prácticamente que no va a poder salir de esa marca que se le está, ese verdadero estigma que se le está señalando desde a temprana edad. Esperamos retomar la comunicación con Daniel Jaue, quien se vio interrumpida hace algunos instantes mientras se refería, entre otros temas, a la situación de todo esto, especies de doble discurso que ha existido un poco. Sí, retomamos el contacto, Daniel. Sí. Sí, ahí bueno, se vio interrumpido ahí. No sé hasta qué parte se escuchó. Sí, pero estaba haciendo tú una referencia, una comparación al tema de las derechas europeas, de las derechas en América y esta relación. Sí, claro, entonces aparece como lógico, decía yo, que la ADC aquí en este contexto, en donde la derecha le tiene miedo a las mayorías, donde no creen en el derecho a la educación, donde no le interesa que el Estado esté en ninguna parte, no tenga otro lugar donde mirar que aquellos sectores con quienes comparte valores fundamentales, ¿no? Y esos sí son el apego a la democracia, el respeto a las mayorías, y no esta democracia mentirosa en la que creen algunos miembros de la derecha, en donde quieren obligarnos a todos a vivir según sus preceptos, ¿no? Esto de que hayan cosas que no se discutan. Oye, pero qué horror, como el tema de una de las demandas, que es educación estatal. Porque de plano... Esa es una. Y están llenas de estas frases célebres que dice la derecha, ¿no? Como por ejemplo cuando el ministro de Educación dice, no, es que detrás de la discusión del lucro hay mucha ideología. Claro que hay mucha ideología, y sobre todo está la ideología del lucro. Esa ideología que dice que en toda actividad humana tiene que haber lucro y tiene que haber rentabilidad, porque es lo único que le interesa a los grandes empresarios que viven en nuestro país. ¿Ya? Eso también es ideología. Y por supuesto hay otra que dice que no, que hay cosas que deben hacerse por compromiso, por responsabilidad social, porque son derechos universales, y esa ideología se enfrenta a la de quienes gobiernan hoy día. Ahora, vamos directamente al tema de las demandas y qué ha significado estas marchas multitudinarias que han copado prácticamente todos los espacios públicos de Chile y que de alguna manera también le ha valido el rótulo de la nueva forma de protestar, porque claramente ha surtido efecto esta creatividad que se ha desarrollado por parte de los estudiantes. ¿Qué diferencia, aparte de la forma, en el fondo se perciben en los movimientos con respecto al año 2006 y que terminó con esas manos alzadas ahí de la élite política de la Concertación y de la Alianza, como si ya hubiesen sellado algo tan, un cambio tan profundo en la educación y que al parecer podrían ser deudas justamente dejadas por esos acuerdos? Mira, yo siento que en el fondo mucha diferencia no hay. Hay una diferencia significativa en la forma, pero hay que ser honesto. Las demandas que los estudiantes tienen hoy son las mismas que tiene una gran mayoría de la población chilena desde que Augusto Pinochet, Ugarte y su dictadura establecieran sin consulta ciudadana y sin democracia un sistema de educación en nuestro país que no representa el sentir de la nación. Entonces, desde que se municipalizó la educación, hay mucha gente que está en contra, y efectivamente, porque además se municipalizó de una manera muy absurda, sin los recursos necesarios. Entonces, imagínate, se generó una educación en donde cuando tú comparas la educación privada, que tiene 27, 25 alumnos por clase algunas veces, la comparas y la haces competir con una educación pública que tiene 45 alumnos por clase, donde los profesores en la educación privada tienen de cada 4 horas contratadas una hora para preparar las clases, para corregir las pruebas. En cambio, en la educación pública, todas las horas contratadas son para estar delante de los alumnos. Entonces los profesores del aparato público terminan preparando las clases, terminan corrigiendo las pruebas y corrigiendo los trabajos en sus casas, en los días de noche, en los fines de semana, y eso empobrece. O sea, aquí lo que se hizo fue diseñar un modelo en el cual, a través del tiempo, la educación estatal se fuera muriendo, y así han ido cerrando colegios en todas partes, para que fueran surgiendo nuevas unidades de negocio dedicadas a la educación y a la salud, porque es un poco el mismo proceso. Entonces, en el fondo, las protestas, la proclama, el petitorio, no es nada nuevo. O sea, desde que yo me tomaba mi colegio en la década del 80 hasta el día de hoy, las demandas son exactamente las mismas. Los actores son un poco nuevos porque en los colegios todos los años aparecen líderes nuevos. Pero ¿cuál es la diferencia que yo percibo? Es que por fin la sociedad ha entendido que esto es un problema político y han empezado a transversalizarse determinadas demandas que antes eran acotadas a su propio sector. Hoy día, cuando tú ves que los padres salen a apoyar a sus hijos, que los trabajadores, que los profesores, que los estudiantes universitarios apoyan a los secundarios, que los secundarios apoyan a los estudiantes, se empieza a dar una transversalización. Y si tú me preguntáis qué le falta, es entender que hay que participar en todos los espacios que la política nos da para participar. ¿Y por qué lo digo? Porque a los que no les gustan cómo muchas veces gestionan la educación algunos alcaldes, no votan para concejales y alcaldes. A quienes no les gusta la ley, dicen que no quieren votar porque no se sienten representados por el sistema y no votan para los diputados y tampoco votan, ¿no? Entonces ahí al movimiento lo que le estaba faltando, y que yo creo que hoy día empieza a tener, es esa vocación de poder, es entender que pueden reemplazar los que están tomando las decisiones por algunos que representen verdaderamente las mayorías nacionales y por algunos que sean de ellos mismos, ¿no? Que se atrevan a dirigir. Lo que se percibe, y también lo arroja la encuesta, la última encuesta, informe mensual de junio de Adimar, la clase política está un poco arrinconada, observando esta marea ciudadana que de una vez por todas, al parecer, ya no confía un poco en estos acuerdos entre cuatro paredes y que significan, en definitiva, dar un poco, soltar por acá, soltar por allá, pero que no dan respuesta a una masa ciudadana. En definitiva, está preparado, a diferencia del 2006, que los estudiantes con más información, con más redes, no respondan de la misma manera a ciertos acuerdos cupulares, que los dejen de lado y se haga una especie de arreglín, de maquillaje. Bueno, mira, primero yo hacer una observación. A mí el concepto de la clase política no me gusta, no lo comparto. Es un concepto que instaló la dictadura tratando de separar a aquellos malos y perversos que se dedican a la política de aquellos buenos que no se dedican a la política. Pero acuñada también por un sector de la izquierda. No. Sí, por un sector de la izquierda del cual yo no me siento parte, digamos, ¿no? Y ahí lo reconozco, pero que esto es un término acuñado por la dictadura militar para prestigiar la política. Esto es igual que cuando la gente dice, el fútbol chileno está en crisis. No. Si hay malos jugadores, hay malos dirigentes, hay malos árbitros, pero no es que el fútbol, no. Aquí hoy día hemos votado durante mucho tiempo y hemos dejado que se elijan malos políticos que no representan a la mayoría, y una vez que eligen, que reciben el voto, se van para la casa. Pero sin entrar en polémica y sin quedarnos pegados en el tema, claramente la gente miraba con desconfianza el hecho de que en algún momento se reunieran, por así decirlo, en lugares determinados, específicos, en forma transversal, a arreglar un poco la, a hacer una especie de componenda política, y de ahí quizás se ganaron ese el apelativo. Sí, pero ¿sabéis qué? Es que eso no lo hacen todos los políticos, lo hacen aquellos que quieren mantenerse en el poder. El tema es que aquellos que dicen que no participan dejan que esto se reproduzca de la misma manera. Yo no entiendo cómo algunos jóvenes que dudan de la política, ¿por qué no son ellos candidatos? ¿Y por qué? ¿O qué? ¿Le tienen miedo a tener que también participar de los mismos o se atreven a ser distintos? Porque la verdad es que yo me siento político y milito en un partido que también es política, y la verdad que dentro de nuestros dirigentes yo no conozco a ninguno que haya participado en componendas políticas más que sean por el bienestar de la nación. ¿Ya? Y hoy día el tener tres diputados permite al menos saber que se discute en el Parlamento y tener cosas distintas, y hoy día se está reinventando mucha gente que se dice de izquierda pero que participó en el gobierno de la Concertación, que fueron igual de neoliberales que el de Piñera hoy día, ¿no? Y que están volviendo a realinearse políticamente, porque hablar mal de la política en términos genéricos le hace mal a Chile. Si la política es el arte de gobernar, y finalmente claro, pero, toda discusión pero, política. Pero esa imagen, esa fotografía con las manos alzadas, dejó un poco al descubierto que claramente las demandas habían quedado a un lado, postergadas, que renacen nuevamente. La pregunta es la respuesta de esta nueva forma de protestar, esta nueva, nuestras nuevas demandas, que tú dices que no son tan nuevas, ¿no tendrá la misma respuesta al ver esa misma imagen instalada hoy en día? Yo creo que esta nueva forma de protestar va a tener la misma respuesta de antes, si es que se queda solo en eso. Si los cabros se siguen a participar y a ser protagonistas de su propia historia y a meterse a ocupar todos los espacios que el sistema da hasta que logremos hacerlo más democrático, más participativo y más representativo, no van a quedar ahí. Pero si definen que después de este año, después de haber dirigido un movimiento maravilloso que ha despertado a Chile, se van a ir para las casas y van a preocuparse de entrar a trabajar y que se sigan escogiendo los mismos y que se siga reproduciendo el mismo sistema, van a quedar donde mismo. Ahora, porque aquí hay un tema de legitimidad y de legalidad. Y lamentablemente en nuestro país muchas cosas que no son legítimas son legales. Y esas cosas se cambian también participando en política. Ahora, ¿se esperaba que el discurso de Piñera marcara un antes y un después en el proceso de las movilizaciones como respuesta a las demandas? ¿Qué provocaría realmente un punto de inflexión para reiniciar o derechamente formatear el sistema educacional chileno en el ámbito de la educación superior y enseñanza media? Un punto de inflexión es que los políticos de la derecha en Chile ya definieran que están por primera vez dispuestos a hacerle caso a las mayorías y a respetar la opinión mayoritaria, ¿ya? O sea, yo un punto de inflexión sería que por primera vez alguien dijera, ¿saben qué? Vamos a discutir de todo. Y no hay nada que esté sagrado y nada que haya implementado esta dictadura que no se pueda desmantelar. Pero cuando tú tenés a muchos políticos, al mismo presidente, porque algunos pensaban que el discurso del presidente iba a marcar un antes y después, yo creo que eso es una posición ingenua. Yo creo que esta gente hoy día no cree en la posibilidad de cambiar un modelo que ellos mismos estructuraron para que nadie la pudiera cambiar. Si Jaime Guzmán lo decía, el sistema que ellos crearon es un sistema tal que incluso cuando gobierna la mayoría no se puede salir de los espacios que definió la minoría de movimiento, y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, claro, aquí, ¿cuál va a ser el punto de inflexión? Cuando se abran a abrir el tema de la educación a los plebiscitos nacionales, cuando se abran a una nueva constitución, cuando se abran a un sistema político que efectivamente permita que las mayorías nacionales se representen en el Parlamento y no que haya siempre un empate a partir de nada. Porque finalmente lo que pasa es que independiente de las mayorías, al Parlamento llega una gran mayoría que impide los cambios porque son partidarios del modelo y que no representan a las mayorías nacionales. Ahora, claramente en un comienzo partieron los estudiantes, posteriormente se sumaron los rectores, pero hoy en día podría eventualmente esos 4.000 millones de dólares entusiasmar al CRUCH y dejar o caminar en forma paralela con el movimiento universitario. Hay una demostración de fuerzas aquí también y que se demuestran o se han demostrado en la calle, donde definitivamente se va a resolver el tema. Mira, afortunadamente yo creo que el CRUCH hoy día, yo veía una entrevista a Messi que afirmaba que ellos como rectores se habían colgado del movimiento de estudiantes. Si es tan así que efectivamente reconocen que se colgaron de un movimiento en el cual ellos no son los que partieron con el movimiento, yo creo que hay una oportunidad, y que es que entiendan, ¿no?, que no pueden llegar a acuerdos solo. Estos 4.000 millones de pesos pueden ser una señal cuando se sepa cómo van a estar distribuidos. Si los quieren ocupar, como bien lo dijo el mismo ministro, para mejorar el sistema de crédito, o sea, es decir, para seguir haciendo la educación un lucro, yo no creo que esto genere un punto de inflexión, definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que aquí a lo que tiene que abrirse el gobierno, el modelo y todo el mundo, es que efectivamente hay la posibilidad de discutir el centro del modelo educativo. Sin eso no va a haber posibilidad de cambio, no va a haber posibilidad de ese punto de inflexión que algunos necesitan. Ahora, esa suerte de clasificación de administración educacional universitaria en estatal, tradicional y privada, no ha sido un poco parte de la historia en el caso de las estatales y las tradicionales, porque la Universidad Católica es, en definitiva, es privada. ¿No sería una forma que pudiera regir, en definitiva, la educación superior más allá de quienes reciban los recursos del Estado? Yo no sé si eso es distinto a lo que pasa hoy día. Eso es lo mismo que pasa ahora. Claro, no, pero la discusión. La discusión se centra en que si el Estado debe entregar recursos o no a la privada. ¿Ah? La discusión estaba más centrada en el tema de si el Estado debe entregar o no recursos a las privadas cuando tienen fines de lucro, digamos. O sea, es que yo creo que no es solo esa la discusión. Yo creo que la discusión es más profunda. Yo creo que la discusión es primero si el Estado va a tener un sistema de educación estatal que asegure calidad con mucho más financiamiento, ¿ya?, y con recursos que permitan. Ahí se cortó por segunda vez la comunicación con Daniel Jadue. Vamos a un tema musical y luego vamos a retornar para establecer otros contactos que tenemos preparados para el día de hoy. Recuerde, 71-21-22 en nuestra línea que está abierta, y también nuestro Facebook y en forma online. Si usted quiere seguirnos en www.programasinfronteras.tk, donde puede linkear y se va a desplegar ahí en Radio Cristal en vivo, donde usted nos puede seguir de cualquier punto del orbe. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Los caminos de la vida no son era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Red Cristal Quinta Región, estamos presentando su programa de opinión, Sin Fronteras. www.programasinfronteras.tk, donde nos están ya siguiendo algunos amigos en forma online, nos están señalando, están opinando respecto a los distintos temas, y claramente la educación convoca a todos los ciudadanos a pronunciarse, a decir yo opino o pienso respecto a este tema lo siguiente, y claramente la línea gruesa de las demandas de los estudiantes a nivel nacional con el apoyo de los apoderados en forma transversal, donde claramente hay una posición equidistante en el plano político, tiene que ver con una educación estatal, una educación que apunte con recursos al corazón, a la médula de las universidades, del Consejo de Rectores chilenos, y que tiene que ver claramente con terminar con esta especie de calvario para los padres, y al mismo tiempo el endeudamiento que tendrá este joven una vez que egrese, con claros intereses que muchas veces obviamente lo van a tener por años pagando, y eso de ninguna manera en ningún país permite el desarrollo orgánico y poderoso de las clases emergentes. Eso es lo central de las demandas de los estudiantes, y que claramente también apunten a que no se enriquezca, no vayan a parar al bolsillo de quienes lucran con la educación. Son los dos aspectos centrales y que tienen que ver con estas demandas que han sido de alguna manera reconocidas prácticamente no solo por las autoridades de los poderes del Estado chileno, sino que son muestras que también se está dando a nivel internacional, y de hecho ahí en la propia Copa América se han desplegado algunos lienzos gigantescos que piden educación gratuita, laica y de calidad para el pueblo chileno, para los estudiantes que necesitan y merecen una buena educación, y que por supuesto signifique también que el Estado desembolse para apoyar a los talentos chilenos que con una visión y un carácter público puedan entregar posteriormente sus conocimientos y su preparación a la sociedad toda. Y es por eso que va muchas veces de la mano y dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver una reforma tributaria con esto? ¿Qué tiene que ver la renacionalización del cobre con esto? Claro, porque los recursos tendrán que salir de alguna parte, y eso tiene que apuntar a lo que en definitiva también ha sido uno de los temas críticos que han existido en Chile, y que tiene que ver con esta desigualdad vergonzosa de el 10% o el 20% de la población se lleva el 80% de la riqueza, y al revés, el 80% de la población solamente se conforma con el 20% que produce el país. Entonces, hacia allá tiene que apuntar, y esto no se va a solucionar, y los estudiantes no van a bajar los paros, movilizaciones y tomas mientras no haya una respuesta contundente en esa materia. Lo han señalado del mismo día o de la misma noche en que Sebastián Piñera se dirigió en ese marco escénico con Joaquín Lavín al lado, y ese fondo de banderas, de una infinidad de banderas chilenas. Claramente, quizás, ¿cuál era la lectura que podríamos hacer respecto a ese marco escenográfico? Pero claramente que ha sido Lavín objeto de las burlas de la gran mayoría por ese rol y ese papel que salió a jugar, quién sabe con qué motivos, de respaldar o pensar que con eso se sintió respaldado por el discurso pronunciado por Sebastián Piñera, o definitivamente está resintiendo y está sintiendo el golpe fuerte, claramente por sí solo. Y otro haciéndose a un lado respecto a la responsabilidad que le corresponde jugar en este tema. Bueno, dentro de los comunicados de prensa que nos ha llegado, vamos a la lectura uno, que como título dice: Bomberos de la Ligua desmienten declaraciones de diputada Andrea Molina en gestionar entrega del carro de rescate desde la embajada de Japón. Dice a la letra: luego de la ceremonia realizada el pasado miércoles 29 de junio en el frontis del edificio consistorial de La Ligua, en donde la Embajada de Japón en Chile entregó un moderno carro de rescate para la primera compañía de bomberos de esta comuna, distintos medios de prensa informaron erróneamente respecto a la gestión realizada para la llegada de esta máquina. La nueva máquina de rescate inicia su gestión desde la oficina de proyectos del Departamento Comunitario de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, a cargo del funcionario Víctor Olivé, quien formalizó con la Oficina de Asistencia de Proyectos Comunales, APC, de la Embajada de Japón, para concretar la inversión de más de 200 millones de pesos. A la ceremonia concurrieron autoridades como el senador Ignacio Walker, los diputados Andrea Molina y Eduardo Cerda, el gobernador provincial Andrés Leiva Valencia, el alcalde de la comuna de La Ligua, Rodrigo Sánchez, entre otras autoridades comunales, policiales y de los credos católicos y evangélicos. Durante el evento y posterior a ella, la parlamentaria Andrea Molina señaló a distintos medios de prensa que la llegada de este carro de bomba correspondía a su gestión con la Embajada de Japón, lo que motivó a los bomberos de la primera compañía a desmentir esta información errónea y aclarar que los resultados corresponden a un trabajo de muchas personas de la institución bomberil y en especial de Víctor Olivé, quien desde la oficina de proyectos del municipio liguano gestionó directamente con la Embajada de Japón para concretar el aporte que beneficia directamente al cuerpo bomberil y a la comuna de La Ligua. Respecto a las declaraciones de la diputada Andrea Molina, el tesorero de la primera compañía e impulsor y gestor de este proyecto a través de la oficina de proyectos del municipio liguano, Olivé, señaló: fue una gran lucha traer este carro de bomba desde Japón, y lamentamos que ahora parlamentarios se atribuya la gestión, ya que deja mucha gente afuera que participó activamente en este proyecto, como el programa APC Japón, Embajada de Japón, representada en Chile por el excelentísimo embajador señor Waturo Ayasagi, al alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua, Rodrigo Sánchez, primera compañía de bomberos, y quien habla, dice Víctor Olivé. Pero me parece que tenemos en línea a Víctor Olivé. Sí. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cuál es la génesis, en definitiva, que significó salir con un comunicado de prensa donde dicen desmienten declaraciones de la diputada Andrea Molina en la gestión del carro de bomba. Mira, ¿cuál es la génesis del tema de la adjudicación de este carro bomba? A ver, la génesis de la adjudicación es un proceso bastante largo, de 2 años, pero más adelante te podré hablar de cómo se gestó y todo. Pero el comunicado de prensa sale en base a los comunicados de prensa en internet, donde todo se le atribuía a la diputada. Ahora, la diputada también emite un comunicado de prensa donde en lo personal me dice que nosotros personalmente le solicitamos la gestión, eso es cierto. Hay unos correos que andan por internet y a la vez nosotros reconocemos ese trabajo, pero también reconocemos que la es una de las 300 gestiones que se hicieron. ¿Ya? También reconocemos que esa gestión a la larga no, lamentablemente no dio resultado, porque a la larga nosotros, yo personalmente tuve que ir a avisar la documentación, en el comunicado de la diputada también aclara y dice que hubo un error del aduanero, me parece bastante extraño porque nosotros sabíamos y la ley cambió justamente en el lugar que tuvimos la mala suerte. Así que, lamentablemente nos vemos envueltos en una situación que nunca la esperamos, porque aquí hay un largo trabajo de 2 años, y yo creo que el mérito se lo llevan todos los que estuvieron trabajando. No sé qué opinas tú sobre el tema, o sea, yo estoy lo único que estoy diciendo, sí, la diputada hizo una gestión, no terminó como correspondía, se le agradece la gestión, pero también a la vez, esto es un comunicado de prensa de la primera compañía, y no a modo personal, porque a mí me alude en bastante... en el comunicado en bastantes frases mi nombre. Entonces, se gestó una polémica que a mí, te digo la verdad, me da, porque en realidad yo soy bombero, la comunidad... Víctor, parece ser que es una polémica que ya hace bastante tiempo, pero que al final, al parecer, se está zanjando, porque da la impresión de que esto no es la primera vez que... alguna autoridad o algún representante del mundo legislativo aparece en fotos donde supuestamente no habría tenido una mayor incidencia en la gestión. Claro, mira, a la larga nosotros lo tomamos como un error comunicacional, y a la larga también pensábamos que la diputada iba a tratar de aclarar este tema en los medios de prensa. Eso es lo que esperábamos. Lamentablemente salió otro comunicado en el cual yo siempre he dicho que apagar el fuego con benzina es peor. Entonces, nosotros lo que esperábamos que ella reconociera y dijera que hizo una gestión, sí, es cierto. De hecho, hay unos mails también de ella que yo se los envié como en forma ejecutiva, pero pidiendo la gestión. Pero pensábamos que se iban a aclarar. Lamentablemente no se han aclarado y ya no se aclaró. Ahora, ese tema de tomarse las atribuciones, yo te digo, es lamentable porque para nosotros, este proyecto no termina acá. Este proyecto, nosotros necesitábamos los recortes de prensa para enviar a Japón. ¿Ya? Y a la embajada. Entonces, cuando uno necesita estos recortes de prensa, si tú tienes internet ahí y pones donación de carros Japón, de 15 o 20 noticias, hay 2 o 3 noticias que yo pude rescatar, que es la fidedigna, y entre eso un saludo a La Estrella también, porque La Estrella fue uno de los diarios importantes también que aquí dio la noticia como corresponde, Observador y otros medios más. La polémica no se gesta simplemente por un tema personal, que eso no lo tome a modo personal la diputada. Aquí se gesta porque esta documentación es formal para la embajada, y yo, de hecho, a mí me la están solicitando ahora. La envío por correo el lunes. Ahora, envío 3 recortes. ¿Qué más puedo enviar? Entonces, esa es la pregunta. ¿Nosotros qué podíamos hacer frente a eso? Obviamente, nos damos el comunicado. Sí, ¿cuánto tiempo desde que surge la idea hasta que se llega a concretar en definitiva con el carro propiamente tal? Pasó, quiénes intervinieron, quiénes hicieron su aporte también, abriendo una puerta, haciendo un llamado telefónico, porque muchas veces las gestiones se realizan a ese nivel y no necesariamente en primera fila, digamos. Claro, mira, la verdad es que el proyecto ya más de 2 años, nosotros personalmente tomé contacto con Tokio, con una organización. Esto también hay que entender el esfuerzo de la comunicación en inglés, porque todos los correos fueron en inglés. Y logré que la organización dijera, ya les vamos a donar un carro. Ustedes conocen la realidad que teníamos como primera compañía, teníamos un carro. Y dicen sí, y después luego postulo directamente un proyecto con todo el apoyo del desarrollo comunitario. Y ahí se gesta el proyecto y es aprobado. Y este fondo es el fondo APC, es un fondo que toda la comunidad lo puede postular. La verdad es que ya han habido experiencias acá en la Ligua, una de esas es el IER, me parece, y el fondo dio su aprobación. Luego de eso empezamos a las firmas de convenio y luego se terminó, pero yo, como te digo, o sea, mira, hay tanta gente involucrada que no quiero dejar de nombrar a nadie en realidad, Yo, la verdad que acá desde bomberos, de la municipalidad, yo te digo, el último día, en el mismo evento, personal municipal también trabajando ahí con alto esmero, y este era un regalo para la comuna. Entonces, a la larga, ya 2 años y medio y muchos participaron en esto. Ahora, bien. ¿Y cómo lo calificas tú esto? Porque resulta, de alguna manera, que crees tú que confunde, sí, empaña. Yo creo que confunde, yo creo que confunde profundamente, y lamentablemente, más allá de los documentos que tengo que enviar, que son los recortes de prensa, también transforma en un tan bonito regalo que nos da un gobierno de un país desarrollado como Japón, en una polémica que a la larga no le hace bien a nadie, en realidad. Entonces, yo te lo digo como bombero, porque además soy bombero, y esto se hizo con mucho esfuerzo, y lamentablemente se empañaba porque la prensa, fíjate que hoy día me doy cuenta que verdaderamente no filtra muy bien, ¿eh? Es un tema que quedó claro en esta noticia, ¿eh? Así que miras tú también. Pero también tú llamabas atención a los medios de prensa. Claro, absolutamente. O sea, acá hay gente profesional trabajando en los medios y que debiera filtrar. O sea, de hecho, yo te digo, o sea, ustedes lean los reportes y métanse a internet, pongan donación de carbón, y van a ver la infinidad de correos que hay sobre la gestión que hizo la diputada. Ahora, insisto, vuelvo a reiterar, la diputada hizo una gestión, ¿ya? Pero una gestión dentro de 300, lo cual no le arroga el derecho de decir que gestionó el carro. El informe va directamente a eso. Así que, en general, yo lo único que quiero decir es que demos término a este tema. Yo con ustedes, yo sé que lo escucha mucha gente, sentirnos felices porque hoy día, hablemos del carro en general. El carro hoy día es una maravilla que nos llegó a la primera compañía, como bomberos nos sentimos orgullosos. Y el carro es único en Chile, o sea, estamos hablando de que acá se hizo una gestión por el lado, de sin pedir grandes ayudas, grandes parlamentarios, y resultó. Entonces, a la larga, todo esto es producto de un proyecto, ¿ya? Y la gracia a Tokio también, que en Tokio, bueno, yo se la estoy dando personalmente, y sentirme orgulloso como Liwa, porque es el único carro liwano, el carro japonés, el único a nivel nacional de este tipo. Y nos imaginamos que los insta a ustedes también a seguir apoyando la labor, porque todo esto significa, en realidad, justificar un proyecto que, para ser otorgado, requiere de numerosas exigencias, en definitiva. Mira, absolutamente. O sea, este proyecto, de hecho, tengo que enviar 2 informes más después de entregado el carro, y además también exige que durante 5 años exista una bitácora, exista, porque los japoneses son una cultura que todos conocemos, una cultura muy estricta y muy minuciosa. Entonces, a la larga, ellos quieren ver sus donaciones en realidad que causen efecto, y eso es lo importante, para nosotros, para causar efecto, porque ese carro nos va a servir para gran parte de la emergencia. Entonces, a la larga, acá, todas estas gestiones que se hicieron, yo creo que hay un llamado a la comunidad, a decirle a la comunidad que también nos apoye como bombero, ¿eh? La primera compañía igual necesita su apoyo, no solamente en donaciones, sino que en muchas cosas más. Entonces, están preocupados los bomberos hoy día, ¿eh? Así que eso es lo que quería aclarar. Bueno, Víctor, queremos agradecer este contacto y nos imaginamos ya un episodio que da vuelta la página respecto a esta polémica surgida por las atribuciones, en definitiva, en las supuestas gestiones que habría hecho, en este caso específico, como tú lo estás señalando, la diputada Andrea Molina. Así que te queremos agradecer este contacto aclaratorio. No, muchas gracias, Hernán, y la verdad que gracias por permitirme aclarar este tema, y a la larga, yo voy a seguir desarrollando proyectos, yo soy de los que hace la mano derecha, no lo soy para la izquierda, así que hace un rato estaba hablando del lucro, que muchas veces las gestiones requieren de lucro. Yo creo que no, fíjate, yo, la verdad que hay muchos proyectos en los que he participado, y lamentablemente tuve que salir a dar estas declaraciones porque la verdad no me gusta, no es un tema mío. Yo, para mí, el trabajo es desarrollar los proyectos, es un tema social y no lucrativo. Así que socialmente me he enriquecido mucho, económicamente sigo bien, sigo dentro de lo normal, pero también le agradezco a toda la comunidad que me ha dado el respaldo, ¿eh? También un agradecimiento a toda la comunidad, porque después de todos estos vistos, la gente salía en la calle y me felicitaba en realidad, porque por algunos medios de comunicación puse el paralelo a la situación, o sea, también. Así que muchas gracias a usted. Gracias, Víctor, por este contacto. Bueno, programasinfronteras.tk, estamos online. También usted puede opinar y entregar sus puntos de vista a través de nuestro Facebook, Sin Fronteras. Y vamos a establecer siguientes contactos. Le recordamos que para el día de hoy el compromiso es con la directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Ligua. ¿Ah? Y claramente era las 13 horas. Esperamos que estos amigos se contacten con nosotros, porque esto quedó finiquitado y formalizado ya hace más de una semana. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos. El invierno es para pasarlo bien. Aquí nos olvidamos del frío. El frío no existe. Abrígate con nosotros. Abrígate con nosotros. Ahora las canciones te abrazan y te dan calor. En Cristal Me quedo contigo. Oiga, mi amor, ¿usted sabía que en un día hay 86.400 segundos? ¿Ah, sí? Y que en un año hay 31.536.000 segundos. No, mi amor, no sabía. Oiga, ¿y a todo esto? ¿Qué hora es? 13 horas, un minuto. Qué mejor, a esta hora estamos juntos. Y con la Cristal, me quedo contigo. ¿Mediterráneo o chilena? No sé, ¿qué decís tú? Las dos me gustan. ¿Y en condominio o no? Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. En todo caso, tiene que estar cerca al colegio, eso es clave. O cerca de la pega, igual es su pique todos los días. Sí. Encontrar la casa que más te guste no es fácil. Encontrar el crédito será muy simple, porque Copeuch te ofrece un crédito hipotecario con excelentes condiciones y un dividendo final muy conveniente, para que así solo te preocupes de buscar casa, no créditos. Infórmate hoy en www.copeuch.cl o llámanos al 600-200-1200. Copeuch, queremos lo mismo. En esta Copa América, apoya a la selección chilena y ve el mejor fútbol del continente junto a supermercados y Yaloleni Económico y Productos San Jorge. Sí, porque por la compra de Productos San Jorge adheridos a la promoción, participas en el sorteo de dos espectaculares LCD para ver mejor los partidos y jugadas de la Copa América y la selección chilena. Supermercados y Yaloleni Económico. ¡Chilenos de corazón! Dele brillo a sus fiestas con Librería Giovanni. Contamos con todos los artículos para la celebración de cumpleaños y, como siempre, con los más exclusivos, encintados para bautizos, matrimonios, primera comunión, confirmaciones, etc. Para estar junto a tus seres queridos y celebrarlos en grande. Librería Giovanni, los especialistas en fiestas. Tarjetas Village, fina perfumería y regalos, de todo en cotillón. Librería Giovanni, los que más saben de fiestas. Prat 130, teléfono 71-1118, en La Ligua. Lograr que los niños rían y se diviertan sanamente es nuestro objetivo. Impregnadora Laguna pone a disposición los más entretenidos juegos infantiles fabricados con maderas impregnadas de excelente calidad, puntas redondeadas, pernos embutidos, sin aristas. Estimular la inteligencia de nuestros niños es una labor más que gratificante. Impregnadora Laguna, junto a todos los padres, apoyando un pleno desarrollo de los niños. Compre usando sus tarjetas Visa, Mastercard, Magna, American Express, Diners Club Internacional. Informaciones en nuestra página web www.impregnadoralaguna.cl o visite nuestra sala de ventas en Carretera 5 Norte, subida Cuesta El Melón, sector Catapilco. Teléfonos, código 33, fono 28-50-22 o celular 9-32-42-431. Impregnadora Laguna, pensando siempre en el bienestar de los niños. Abrígate con nosotros. En La Cristal tenemos la mejor compañía. Tenemos una chimenea llena de canciones que te abrigan todo el día. Todo el día. La magia de la música suena para abrigarte. Abrígate. Abrígate. Cristal. Cristal. Me quedo contigo. A esta hora, usted sintoniza en Red Cristal Sin Fronteras. Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras Cristal, Quinta Región. También esperaremos el contacto con Patricio Rojas O'Ryan desde la comuna de Zapallar para conocer los alcances de esta de este proceso iniciado por Contraloría General, de esta revisión sobre algunos temas específicos y también el informe que él ha puesto ahí en Facebook sobre la DGA. Está Patricio Rojas, qué bueno. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hernán. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder comentar hoy día un informe que para la Municipalidad de Petorca y para nosotros es bastante grave. Así es. Cuéntanos un poquito cuál es la génesis, cómo se produce la presencia de la Contraloría para analizar o revisar ciertas situaciones que se presentaban en la comuna de Petorca. Bueno, la Contraloría tiene obligación de que, en base a un proceso de planificación que ellos establecen, de visitar y hacer auditorías inspectivas de la inversión de los fondos del fijo que están en cada una de las municipalidades radicados. Y para eso hizo una auditoría operativa hace un par de meses atrás que dio las consecuencias de ese informe. Sin perjuicio de ello, habían otros informes que habíamos pedido particularmente nosotros, particularmente por el Estadio El Sobrante. Hay que explicar a la gente, Hernán, que la construcción del Estadio El Sobrante de 176 millones de pesos, si ustedes van hoy día al Sobrante, no hay cancha, no hay pasto, no hay agua, no está funcionando nada de nada. Entonces, ahora, el informe final habla de todo el proceso de inversión e infraestructura, ¿no? Habla todo del proceso de inversión e infraestructura. En ese informe está contemplado un aspecto, una obra en particular donde que se le hacen cerca de 12 observaciones. Sin perjuicio de ello está el módulo Plaza Petorca, está el alcantarillado de Hierro Viejo, está la Plaza Hueras, que cada uno en sus respectivos exámenes que hace la Contraloría tiene también observaciones. Está hablando de un total de 55 obras por un valor total de 2.696 millones de pesos. Así es, bastante. Y que tú graficas solamente en un ejemplo, que es el estadio del Sobrante. ¿Por qué lo grafico, Hernán? Porque aquí hay una preocupación del gobierno regional, una preocupación de los consejeros regionales, hay una preocupación de la comunidad del Sobrante, de los dirigentes de ese club deportivo, en general, de toda la comunidad está preocupada porque ha sido bien bien dramático que hoy día uno vaya, el mismo informe dice que se encuentran pagadas en su totalidad todas las obras al 100%, sin perjuicio de ello, el estadio no está terminado. Ya. Ahora aquí hay responsabilidades y claramente, en primer lugar, quien corresponde dice hacer las bases, los llamados a licitación y quién debe ejercer los controles internos. Pero así es. Efectivamente, hay un llamado de atención a toda la preparación de la licitación, a su posterior ejecución, a su adjudicación también y a la fiscalización permanente que deben ejercer en este caso, primero, el dirección de obra, segundo, el hito que se contrató específicamente para esa obra. No sé, aquí hay una serie de antecedentes que se espera analizar este próximo martes. Tú sabes, Hernán, que los agentes de CERPLAC y la dirección de obras son funcionarios que hoy día no están trabajando en el municipio. Ellos fueron desvinculados el año pasado, fines de año. Ha asumido interinamente una persona de Petorca la dirección de obras y ha tenido que echarse al hombro todo esto que ha venido. Pero sin perjuicio de ellos hay una serie de faltas administrativas, de funcionamiento interno de la municipalidad, que por cierto, hay responsabilidades. En relación a lo que tú señalabas como ejemplo, este estadio con un monto adjudicado de 176.778.967 pesos, dice el proyecto consiste en el mejoramiento del estadio de la localidad del Sobrante, en la comuna de Petorca, para lo cual se consultó la construcción de graderías para 900 personas, camarines y un pórtico de acceso al estadio y la instalación del cierre perimetral, además del mejoramiento de los baños existentes, el empastado de la cancha de fútbol, la ejecución de un estanque de acumulación de agua y la instalación de una bomba de riego para el césped. Así es. Fecha de recepción, dice, se encuentra pendiente. Fecha de término contractual, 9 de enero del 2009. Fecha de recepción provisoria, 8 de febrero del... Estamos hablando del 2010. Así es. Claro, eso provoca risa, pero... bueno, ¿y qué pasa en estos casos? Ustedes, digamos, el Consejo Municipal, en fin... mira, nosotros hicimos... ¿Cuáles son las respuestas que dirán darse frente a esta situación? Sí, hicimos un par de gestiones. Primero, la Comisión del Gobierno Regional, la Comisión de Fiscalización del Gobierno Regional estuvo presente en el informe, en el Estadio Sobrante, hace un par de meses atrás. Ellos emitieron un informe técnico también. Pero hay que decir la verdad, Nan, ese informe, de alguna manera la municipalidad poco valor le dio, ¿ya? Nosotros insistimos en que si venía una comisión del gobierno regional y decía lo que estaba pasando, la municipalidad tenía que hacerse cargo de eso, ¿ya? Producto de ese informe, nosotros también aquí fuimos a la Contraloría porque nos dábamos cuenta que las inversiones de todos los chilenos, la plata de todos los chilenos está siendo bien invertida. Es decir, objetivamente en el Estadio Sobrante hay 50 millones invertidos, 40 millones. Y la demás plata, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Se bajaron partidas, se subieron partidas. Hay cuestiones tan básicas como plantar el pasto encima de... sin haberle echado una capa vegetal. Es decir, como que en un jardín ustedes llegan y entran, echan un poquito de pasto y ya vamos a jugar a la pelota. En fin, hacer una serie de cuestiones que todos nos dábamos cuenta, los dirigentes, tuvimos bastantes reuniones donde ellos se daban cuenta que la empresa no era capaz para asumir las responsabilidades del proyecto que se había adjudicado. Seguimos insistiendo, fuimos varias visitas, trajimos fotografías donde les mostrábamos las fotografías de los avances. En algún rato fuimos y había planteado puro yuyo, no pasto. Yuyo es una mata maleza que sale en torno a la cancha, entonces... estaba dispareja la cancha, el pasto estaba en algún sector. Cuando vino la Comisión de Inversiones se dio cuenta que habían hongos de pasto que estaban en buen estado y había otros hongos de pasto que estaban en muy mal estado. Ellos emitieron ese informe, el informe fue concluyente, es decir, dio plazo a la municipalidad para cumplir una serie de observaciones que ellos le dejaron por escrito. Sin embargo, hasta el día de hoy esas cuestiones no están observadas, no están solucionadas. El mismo informe hace mención de eso, que se le pidió respuesta a la municipalidad de una serie de antecedentes y la municipalidad no ha respondido hasta esta fecha. Entonces, este es un informe que viene a poner la guinda de la torta, pero que sin perjuicio, de hecho, va a tener que atraer responsabilidades. Hay una parte donde el informe dice que advierte un incumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia consagrados en la ley, así como también el principio de la buena administración. Es decir, está siendo claro que no se ha cumplido la ley. Entonces, frente a que cuando no se cumple la ley, tú tienes que hacerla cumplir. Y bien, hay que perseguir responsabilidades, como te digo, porque en realidad, así como... ¿Hasta dónde pueden llegar estas responsabilidades, Patricio, más allá de meramente administrativo? Porque si no hay dineros que no aparecen o que no fueron... invertidos en la ejecución del proyecto, bueno, alguna parte fueron a dar. Mira, la municipalidad tiene la obligación hoy día de demandar derechamente, según lo que se ha dicho, que están haciéndose los trámites para demandar. La constancia hoy día es que hasta el día de hoy la municipalidad no ha demandado a la empresa primero, y tampoco, si bien es cierto, inició el sumario, pero el sumario en la práctica no se ha hecho. Yo creo que aquí hay diversas responsabilidades, incluso que pudiesen tocar una notable abandono de deberes del alcalde, y que sin perjuicio de eso hay que estudiarlo. De hecho, nos vamos a reunir con los demás concejales, que estamos dispuestos a estudiar un notable abandono de deberes, porque nosotros vemos que este informe es bastante concluyente en varios aspectos, que habrá que hacer un análisis jurídico de un par de abogados que nos van a acompañar para que ver qué resolución tomamos. Claro, el alcalde en su respuesta señala que se ha instruido expresamente a las unidades encargadas de los procesos de licitación y adjudicación de obras financiadas con fondos del FNDR, incluir dichas obligaciones tanto en las bases administrativas como en los respectivos contratos de construcción. Sin embargo, no acompaña, dice, los antecedentes que permitan comprobar lo informado, por lo que se mantiene lo observado en tanto no se verifique la efectividad y cumplimiento de las medidas adoptadas en una auditoría de seguimiento. Así, y tan grave, Hernán, que hay muchas obras que están hoy día construyendo que están adoleciendo de las mismas faltas. Es decir, si bien es cierto, uno podría decir, hay una obra, no, pero aquí hay 5 o 6 obras que están en este informe, pero hay otras obras que hoy día, el módulo, por ejemplo, que se está construyendo en el cementerio de Petorca, para que la gente se dé cuenta, se ha llovido entero. Es decir, adolece de faltas constructivas manifiestas. Entonces, a veces cuando uno dice, perfecto, vamos a ver, vamos a evaluar mucho qué obras, pero aquí ha habido una seguidilla de faltas administrativas que tienen que ver con la administración que no ha cumplido. Entonces, yo por eso digo que si hubiese sido un tema pendiente, no, aquí hay una serie de faltas que son graves para la administración y que alguien tiene que responder. Pero también se manifiesta que el GORE aprobó en esos términos el financiamiento de las obras, es decir, claramente se expresa una excusa manifestando que las omisiones se dieron a la falta de procedimiento interno que se ha repetido en otras obras debido al desconocimiento de los funcionarios, pero que se ha mejorado a través de capacitaciones y una adecuación de procedimiento al interior de la dirección de obra. Pero claramente se refiere a una serie de hechos en las cuales está incluido la publicación de trípticos, el propio lienzo o este panel del fondo de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En fin, ¿este va a ser uno de los temas importantes en el próximo Consejo? Así es uno de los temas importantes en el Consejo que va a tener que recibimos nosotros la notificación. El secretario municipal nos notificó este informe recién este día martes. Hemos tenido algún tiempo para evaluar y nos vamos a juntar, como te digo, para hacer un examen más detallado de este informe. El martes seguramente se va a tener que tomar una resolución de lo que va a venir, pero no sé, yo particularmente siento que aquí hay una cierta parsimonia, veo poco ejercicio de que la Contraloría, que es el órgano contralor por autonomía, nos diga, oiga, mire, están haciendo mal estas cosas y no se tomemos medidas. ¿Sí? Aquí a un anterior informe plantea lo mismo Hernán, y este ya viene, es más grave, sí, en varios aspectos. Entonces, creo que va a tener el Consejo tiene una función importante de fiscalización en estos aspectos y vamos a tener que tomar un acuerdo porque, como te digo, aquí son las platas de todos los chilenos que están invertidas en estas obras y que si estas obras no están inconclusas, hay que responder frente a la comunidad. Patricio, finalmente, ¿alguna otra información que tenga directa relación con la comuna? Porque también hemos visto publicaciones respecto a estos informes de la DGA que también son en algunos casos concluyentes y en otros cerrando procesos o derivando en definitiva la responsabilidad a otros órganos competentes en la materia. Así es, Hernán. Bueno, nosotros el día martes estuvo el señor gobernador en el Consejo Municipal. Yo le solicité, digamos, los antecedentes de todas las denuncias que se hicieron formalmente, 7 u 8 denuncias que corresponden al valle más bien de Petorca, al río de Petorca. Ese informe de la CGA en realidad manifiesta una serie y deriva varios antecedentes a lo que son los tribunales de justicia, pero que es más bien en el valle de Alicagüe. Ya el señor gobernador dijo que tenía los antecedentes en este caso de las denuncias, el estado de las denuncias. La verdad que nosotros estamos esperando muchísimo eso porque aquí muchos vecinos, muchos dirigentes, incluidos nuestras autoridades también, hicimos presentaciones formales de los drenes ilegales que estaban instalados en nuestra cuenca, en la cuenca del río Petorca. Durante la gestión del ex gobernador Miquel. Así es, fueron patrocinadas algunas particularmente por la gobernación y algunas otras que se hicieron en forma particular por dirigentes y por también autoridades, donde se acompañaba una serie de antecedentes legales, fotografías, planos respectivos, informes de topográficos, en fin, había una serie de detalles, pero de esas denuncias en particular no se han tenido noticias. Entonces le pedimos al gobernador que diera a conocer cuál es el informe. Él nos manifestó que está en este informe de la DGA, pero que en realidad manifiesta una serie de hechos, pero que corresponden particularmente más bien al valle de Alicagüe. Pero, ¿notaron ustedes o has notado tú un sí. cambio dentro del procedimiento en tomar esta temática con energía? Porque claramente luego de el cambio de gobernador quedó instalado en el ambiente, en la atmósfera de la ciudadanía, supuestas presiones, inclusive se habló de los poderes fácticos, en fin, que podrían existir a nivel provincial, que claramente apuntaban a la figura del ex gobernador por llegar hasta las últimas consecuencias en esto de la investigación y fiscalización de los drenes ilegales. Nosotros notamos una muy buena disposición del gobernador actual de perseguir las responsabilidades que hay que perseguir en el tema judicial. Sin perjuicio de eso, la comunidad en Petorca está bien organizada y sus dirigentes están bien esperando un tiempo prudente para, de alguna manera, si ellos ven que no hay reacción, van a seguir con sus procedimientos, sus demandas específicamente, a pesar de que existe la MOVATIN en la provincia, pero también aquí hay una organización que está persiguiendo esas responsabilidades. Vemos hasta hoy día una buena disposición. Vamos a ver si eso se concluye en unas acciones concretas, como tú decías, porque en verdad nosotros sentimos en NAN que aquí el tema en la provincia de Petorca, en la comuna de Petorca, el tema es aún más grave. Es decir, si allá hay 10 trenes, nosotros tenemos certeza que aquí hay más gente que está violando la ley con el tema de las aguas. Bueno, lo que ha motivado también a que la Cámara de Diputados empiece allá a conformar una comisión investigadora. Sabemos lo que eso significa en definitiva, que muchas veces las investigaciones quedan ahí y nunca más se sabe qué sucede con ellas, pero claramente si hay voluntad por parte del poder político legislativo de iniciar investigaciones, tendrá que derivarlas si concluye a donde corresponda, en este caso por obligación al orden judicial, si es que así las hubiera, digamos. Así es. Bueno, nosotros estamos esperanzados en esa situación. También muy paralelo con el tema del agua, tiene que ver nuestro tema particular con las fumigaciones aéreas, que es importante y lo quiero mencionar. Este día martes, a contar de las 3 de la tarde, el Consejo Municipal va a sancionar una ordenanza que va a prohibir en Petorca la fumigación de forma aérea. Entonces, es una ordenanza que ha sido trabajada durante 3 sesiones y esperamos en esta sesión de este día martes por la tarde prohibir a través de una ordenanza, un decreto que emite la municipalidad para que las fumigaciones de la manera aérea en Petorca, por lo menos, no se puedan realizar. Bueno, una buena noticia que la gente estaba esperando hace bastante rato. Hace bastante rato, aquí en NAN no ha sido fácil, la municipalidad y en conjunto todos los concejales que hemos estado detrás de esto, hemos recibido altas presiones de toda la gente que tiene una labor empresarial en Petorca, pero que han perdido de vista el derecho esencial que tenemos todos los seres humanos a vivir en un lugar libre de contaminación y que no nos afecte la salud. O sea, a rato el legítimo emprendimiento económico, por el otro lado el derecho que tienen las personas a vivir un ambiente libre de contaminación. Ellos aquí creo que se han pasado la mano, han fumigado arriba de las escuelas, con los alumnos en el patio tomando leche y pasan la avioneta, hay imágenes, así. O sea, aquí en Petorca el tema es bastante grave. Y para eso, dentro de las atribuciones que tiene el Consejo Municipal, se dio la opción de estudiar esta ordenanza que este día martes se espera ya aprobar después de unas 3 sesiones de discusión. Hemos recibido orientaciones legales, en fin, y se espera tomar una decisión que va a ser en forma definitiva, esperamos. Bueno, Patricio Rojas O'Ryan, te agradecemos este contacto y por supuesto vamos a estar comunicados para seguir informándonos de lo que pasa ahí en la comuna precordillerana de Petorca. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Hernán, por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, una excelente noticia que de una vez por todas los consejos municipales se pongan ahí del lado de los ciudadanos, y no es posible que se atenten contra la salud, y más encima, como lo señala él, muchas veces haciendo fumigaciones aéreas en los momentos que están en clase los alumnos tomando leche, es decir, en su desayuno. Esta no es tierra de nadie. Aquí hay legislación, aquí hay están las personas en primer lugar, están los ciudadanos y son los que en definitiva deben pronunciarse, y por supuesto quienes han sido elegidos tienen la obligación de responder a esas demandas ciudadanas que claramente no están pidiendo nada del otro mundo, simplemente protección al medio, protección a la salud cuando se ve amenazada con estas fumigaciones aéreas que son veneno puro que cae sobre las cabezas y los techos de las personas. Bueno, vamos a conversar y voy a presentar a nuestro invitado en el día de hoy, Marcelo Fernández, presidente de la Unión Comunal de Zapallar. Correcto. ¿Ya? Hubiésemos querido también haber contado con la presencia de los integrantes de la directiva de la Unión Comunal de La Ligua, que hace un par de semanas ya habíamos acordado que estuvieran presentes en el día de hoy, pero Marcelo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Los representaré, tendré esa alta misión de representarlos. Sí, y Marcelo, y aquí vamos a tener que conjugar un poco lo que están expresando a través de Facebook nuestros amigos y también a través de la línea telefónica, que es un rol, fundamental de la palabra de los ciudadanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es mi hermano el que me va a saber mejor él va a hablar. A ver. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Señor, mire, nosotros, mi mamá en este caso, en el mes de mayo, día 23, presentó un reclamo en la Municipalidad de Petorca debido a irregularidades en una construcción que se está realizando en la calle principal del pueblo, que no cumple ninguna, pero ninguna de las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Pues bien, el señor director de obra contestó que el asunto estaba bien hecho y con una serie de evasivas. Posteriormente se reclamó al Serviu, a la Seremi de la Vivienda, ya en Valparaíso, y el Seremi de la Vivienda envió un técnico, ya un arquitecto, a revisar, porque las direcciones de obra dependen del Serviu regional en lo técnico. ¿Ya? Perfecto. Ya, perfecto. El Serviu, informó a la ilustre Municipalidad de Petorca, ya, sobre la visita, ya, se la voy a leer textual. Dice, la localidad de Petorca no cuenta con plan regulador comunal vigente, solo con límite urbano, dentro de la cual se encuentra la presente construcción, por lo que la normativa aplicable es la señalada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, ¿ya? Uno, la obra fue modificada evidentemente el permiso de obra nueva original, encontrándose terminada en etapa de terminaciones, ¿ya? La obra transgrede la Ley General de Urbanismo y Construcción toda vez que, uno, modifica el proyecto original de acuerdo al permiso antes señalado, agregando un tercer piso. No cumple con las definiciones señaladas en el artículo 1.12 de la ley de la referida ley de orden general de urbanismo y construcción en relación a la capacidad máxima de edificación, ya, entre paréntesis, de edificación aislada. No cumple con lo señalado en los puntos 1 y 2 del artículo 262 de la misma ley, al sobrepasar la altura del adosamiento permitido con muros cortafuegos de 7 metros de altura, en ambos delindes, a sitios colindantes en construcciones de un piso aislada. La norma indica, la ley, la altura del adosamiento en el deslinde no sobrepasará los 3.5 metros. El adosamiento deberá inscribirse dentro de un ángulo no superior a 45 grados, aplicado en el deslinde común desde la altura máxima del adosamiento permitida. ¿Ya? Y esta cuestión tiene 7 metros. ¿Ya? La modificación de la obra no cumple con los distanciamientos de vano en la superficie modificada del proyecto según el artículo 263 y en rasantes desde la vía pública. Se observa el cuerpo saliente, 12 puntos más, de la fachada, el cual deberá cotejarse en virtud a lo señalado en el artículo 271 de la referida ley. ¿Ya? No existe solicitud de modificación ni ingreso formal de planos por el arquitecto patrocinante, señor Hernán Fernández Baltra, al municipio a la fecha. ¿Ya? Y finalmente, ¿ya?, en conformidad al artículo 4 de la ley, de la referida ley de la esta Seremi instruye a la Dirección de Obras Municipales a proceder con la paralización inmediata y solicitar la regularización de las obras, sin perjuicio del cumplimiento de lo señalado en el párrafo 7, artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y fija un plazo máximo de 3 días hábiles desde la recepción de este oficio para que esa dirección de obras municipales informe de las acciones realizadas que pudiese haber evitado con propósito de regularizar la situación. Firmado Matías Absolomovic Falcón, secretario regional ministerial, Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso. Esto fue el 23 de junio. Hasta el momento, señor, la municipalidad, el alcalde, el director de obras, se han hecho los lesos. ¿Ya? Ahora razones no las conoce nadie. ¿Ustedes le han expresado a algún concejal también o al propio consejo municipal la situación que están viviendo? No, pero resulta que todo esto, digamos, lo que le llegó, digamos, todos los reclamos que se han hecho, se le fueron a dejar con una carta para que el alcalde tome carta en el asunto, porque aquí hay un evidente, señor, evidente abandono de deberes del alcalde. Bueno, queremos agradecer este contacto, señor, muchas gracias, y queda ahí, por supuesto, para que ustedes se lo den a conocer ya en plano institucional y formalmente. Voy a ir el martes a la reunión del Consejo Municipal a exponer nuevamente esta cuestión, porque es total y absolutamente irregular. ¿Ya? Aquí depreció, la construcción depreció todo, echó a perder todo, está invadiendo espacios públicos, y bueno, aquí no sé si está corriendo plata por el SAN, nadie sabe. Bueno, le agradecemos, ¿ya? Muchas gracias por este contacto. Bueno, Marcelo, ahí sí, quedó a media la presentación, pero te puedes dar cuenta tú que aquí tienen un espacio importantísimo también la gente, los ciudadanos, para expresarse y dar a conocer sus puntos de vista, que muchas veces no lo encuentran a través de las formas institucionales, e inclusive hasta desconfían muchas veces de esas formalidades. Digamos. Esa problemática, el gobierno autónomo, por un lado, es positivo para las comunidades, tener su autonomía, como el gobierno municipal lo es, pero por otro lado también se genera estos problemas que contaba el vecino acá de Petorca. Lo mismo hemos observado en varias comunas, y en la comuna que yo trabajo y soy presidente de la Unión Comunal también, donde las instrucciones, donde tenemos una contraloría que claramente no abasto, donde tenemos que por ejemplo los temas laborales, que son todos los temas que tienen que ver con los funcionarios municipales, con los docentes de los departamentos de educación, no existe, como tiene la Inspección del Trabajo, un sistema inmediato de fiscalización, sino que es un sistema absolutamente engorroso. Existe la posibilidad de siempre los grandes equipos de jurisconsulto que piden una y otra prórroga, y al final hacer cumplir la ley en estas comunas pareciera ser no tan sencillo como debiera. Pero claramente, Marcelo, y en tu condición de hombre ligado a las ciencias políticas, estamos observando, y así lo analizábamos con el sociólogo que tuve el contacto en iniciando el programa, comienza a manifestarse un poder ciudadano que estaba, al parecer, dormitando durante mucho tiempo y que está en líneas paralelas, en carriles distintos muchas veces, a las propias instituciones partidistas y que se han visto sobrepasadas. Comienza también, de alguna manera, a crecer en los espacios más acotados, como el de las comunas y el de las regiones. También comienza a manifestarse este poder ciudadano. ¿Crees tú que vamos hacia allá? Sí, sin duda que vamos hacia allá, y esto ha pasado también con más fuerza a nivel internacional, de países y regiones que tenían una conducta ciudadana bastante de resistir sin objeción largos gobiernos no democráticos, largas dictaduras, y empiezan esos pueblos a rebelarse y a producir los cambios que la sociedad necesita. Hoy día está ocurriendo en Chile respecto al tema educacional de manera potente, sin embargo tenemos una estructura de sociedad que no da cuenta de espacios de participación legítimos. De hecho, la mayoría de las actividades de marcha, de actividades sociales, de defensa de derechos, están siempre en el límite de la legalidad. Ya hay una estructura como más bien castigadora del sistema, y muy, muy conservadora, diría yo. Necesitamos cambiar la estructura, no solamente en la educación. En realidad yo creo que eso es verdad lo que dicen los cabros chicos. Pero claramente, y da la impresión que esto va camino o va a desembocar en una instancia distinta a la que sucedió el 2006 con el movimiento de los pingüinos, y que lo decíamos de alguna manera con esa alza de manos entre la oposición de la época, con los gobernantes también de la época, y claramente hoy en día poco cree los jóvenes en esas instancias, cuando llegue el momento de dirimir de alguna manera las contiendas, en este caso, bueno, educación pública fortalecida, educación estatal versus educación privada, donde prima el lucro, etcétera. Claro, claro. Va a ser difícil resolver ese gallito. Absolutamente. Ahora se produce una gran contradicción y aquí no aparece mucho en la discusión. Los cambios en las sociedades de todo tipo se producen con participación, y la participación formal de los jóvenes es todavía muy muy muy baja. Entonces tú te encuentras con jóvenes que no creen en los sistemas, y eso es más peligroso todavía, que los sistemas no, como institucionalidad no somos capaces de incluir ya a formas de opinión, a pensamientos distintos. Entonces eso hace que los movimientos sean por el lado, y también genera esta contradicción de que tú no eliges autoridades de distinto nivel que representen esos cambios, ya, sino que está al revés, están como los partidos, está el sistema poniéndose detrás de estos cambios. No sé si será bueno o no, es un tema de cómo se está dando la situación, yo estoy describiéndola, ya, pero yo creo que un paso cualitativo es que la política chilena incluya a toda esta situación. Yo he visto el tema de los plebiscitos, que en Chile se da muy poco. Ya, esas son medidas legales que apuntan a mejorar la participación y la decisión de las grandes masas. Sí, de esto tendrá que salir, en definitiva, algo que de alguna manera compense o deje medianamente satisfecho a quienes están saliendo a las calles a hacer demanda y a exigir, no solamente en el tema educación, sino que hay una multiplicidad de temas, y que tiene que ver, entre otras, con los cambios políticos necesarios, ¿no? Exacto, el asunto de lo que vivimos es complejo. Esto, voy a hacer una comparación, es parecido al fútbol, ¿eh? Por ahí dijo un periodista, nunca está la leche cocida. Eso también es lo que me atrae a mí en lo personal de la política. Tampoco está nunca la leche cocida, son procesos dinámicos, en movimiento, ¿ya? Y eso es interesante hacerlo, observarlo, y los que, además de tener participación social, tenemos algún grado de formación en el área de la ciencia política, nos transformamos un poquito en cronistas de lo que está pasando, ¿ya? Y eso es muy muy atractivo para mí en lo personal. Y en el tema educacional a mí me llama la atención, aquí de repente se producen debates muy grandes donde no se ponen temas, no siempre los temas más centrales, ¿eh? En el tema de educación, por ejemplo, no se ha puesto como tema de que hay una alta politización de las escuelas. Yo trabajo en la escuela municipal, ¿ya? En época de elecciones es clásico, como que la gente está acostumbrada que en época de elecciones o la señora del alcalde o un cercano va y regala computadores. Hay un cohecho, ¿ya? Hay un cohecho, y hay un uso permanente de la escuela como un instrumento de influencia para las alcaldías, al margen del color que esta tiene. O sea, es muy importante profesionalizarla, el tema educacional, sacarlo de la... mucha gente está diciendo es que el Estado Nacional lo puede usar para politizar, pero está usado en el Estado, en el gobierno comunal, claramente, en todos lados. Eso es un tema importantísimo, yo creo. O sea, con la educación, bajo la supervisión y la rectoría, por decirlo de alguna manera, del Ministerio de Educación, en su época, claramente era una visión global y visión de Estado como país, que tenía estos miles de enlaces hacia las distintas escuelas, hacia los puntos más remotos, inclusive de las escuelas rurales. Pero era una visión de Estado. Claro, no eso se pierde. De una persona y ni de una política en particular, que, como tú lo señalas, en forma transversal lo utilizan a su amaño. Correcto, correcto. Esa necesidad no necesariamente se puede recuperar ese espíritu, ese sentido, con volver a administrar el Estado directamente la educación. Hay alternativas. Lo que sí queda claro que lo que existe, incluido los concursos públicos y una exacto, serie de test, y no hay transparencia nada. La ley de transparencia es un chiste, porque cuesta mucho aplicarla. ¿Ya? En nuestra comuna a mí me cuesta un mundo que incluso que te respondan las cartas. ¿Ya? Los actos municipales y los actos de gobierno son todos públicos. Estamos mal acostumbrados. Nos exigieron eso, la OECD nos exigió eso para entrar cuando estamos en periodo de postulación, parece todo bien. Sin embargo, en la práctica no se da. Es muy difícil transparentar la función pública. Todavía hay muchos asuntos escondidos en la acción política de nuestros gobernantes locales y nacionales. Incluso. ¿Cuáles son los ámbitos y atribuciones de una unión comunal? ¿Cómo recoge las demandas, las inquietudes de las bases, cómo se engancha con los niveles y plataformas de poder que están por sobre la propia Unión Comunal. Bueno, en definitiva, ¿cuál es el rol de la Unión Comunal? Les cuento a decir. No, la idea es... paréntesis, nos llamó un amigo para decirnos que es de la Unión Comunal de la Ligua, dice que no tenía idea de que... Bueno, de que está invitado. Tengo el teléfono y tengo la grabación de la conversación con un personero con el cual habíamos conversado ya en dos oportunidades. Entonces, bueno, ahí va a quedar pendiente para la discusión, para que ellos también hagan el análisis que corresponde en ese caso. Exacto. Bueno, las uniones comunales en general tienen un papel muy importante, apuntan a hacer confluir las inquietudes de la ciudadanía. La ley le otorga a la Junta de Vecinos y a las uniones comunales la facultad de ayudar al gobierno que corresponde, comunal, regional o provincial, lo que es más cerca de nosotros, ayudar a detectar las necesidades de la población, a conducir esas necesidades por el camino más correcto, ¿ya? Y también en esa detección de necesidades, ¿ya? Tú, cuando te involucras en los procesos como organizaciones vecinales, eres capaz también de observar que las cosas se hagan como tienen que hacerse, ¿ya? Y ahí hay muchas dificultades también, ¿cierto? Pero la Unión Comunal debe articular las demandas de una comunidad de manera organizada. ¿Existe la Unión Provincial de...? Sí. Y en este caso... de alguna manera se ha involucrado en este ámbito, por ejemplo, cuando estuvo en su momento pic y álgido el tema del agua y que todavía tiene sus ramificaciones, porque claramente hay responsabilidades que tendrán que dirimirse en los ámbitos políticos y también otros que tienen que ver con responsabilidades judiciales derechamente, digamos. Pero ¿qué pasa en esos temas? ¿Viven en un microcosmos? Hay comunas que vivimos más en un microcosmos que otras. Ya Zapallar es una de esas. Zapallar, yo lo he dicho, he tenido algunos problemas por ello, pero nosotros en lo que es la participación social en Zapallar es muy disminuida. Las uniones comunales sí se coordinan provincial y regionalmente. Ya, lamentablemente, por un tema geográfico, a nosotros nos cuesta participar, y también por un tema de trabajo. O sea, yo trabajo todo el día, los colegas todos trabajamos en distintos ámbitos, y muchas de las acciones... Como dice Daniel Jaude, el último tiempo los profesores seguimos trabajando en la casa. Claro, evidente. Y en el caso de las instancias de reunión que hay, provinciales y regionales, se hace en horario para gerente o no sé si para cesante, porque a nosotros los que trabajamos todo el día nos cuesta mucho asistir, pero sí hemos sido convocados, y la gente acá de la Ligua, el Unión Comunal de la Ligua, entiende que tiene un papel más importante en eso. Ahora, yo te estaba diciendo cuál era nuestra función de articulación, pero también tenemos una función de representación. Después del alcalde, la Unión Comunal es la voz más representativa de la comunidad, es aquella que hace interlocución con el intendente, con el gobernador y con todas las autoridades, y también los técnicos de las distintas reparticiones públicas en los distintos niveles. Por lo tanto, eso también es importantísimo. Dice Patricio a través de Facebook, si los jóvenes no se les enseña a participar en política, en centro de alumnos, por ejemplo, ellos nunca lo harán, menos cuando lo han hecho apoyando con la campaña a un candidato y luego ven que ese candidato se olvida de ello. Por otro lado, lo del agua, dice, nuestra corrupción, esa es la herencia del conquistador. Bueno, pero claramente tiene que ver con que se fue perdiendo durante muchísimo tiempo el tema de la educación cívica y la participación. Y más que enseñarle contenido, que sea a través de lo práctico y lo participativo por parte de los jóvenes en sus propias demandas y en su mundo, quizá un poco más reducido, pero también llevarlo a ese medio para que se produzca una discusión que en definitiva va a enriquecer y mejorar su entorno, ¿no? Sí, en los planes y programas del Ministerio de Educación dicen que nosotros debemos formar alumnos con sentido crítico, la capacidad de autocrítica. Normal que no se perdió la hora de historia. Sí, sí. De análisis. Pero la verdad es que el sistema no genera mucho eso, porque tampoco permite a los que ya estamos más grandecitos tener una participación y ser autocrítico, ser crítico en las comunas chicas, te tildan de político, te descalifican, o sea, cuesta contribuir al progreso y al avance de las comunas de manera democrática. Hay muy poca democracia. De decirle es que tú eres político. Eres político. Como ¿ya? si todos no fueran políticos. Y ¿no? además lo dice el alcalde, en el caso de Zapallar, me lo ha dicho un alcalde. El tema del pavimento de este amigo que llamaba de Petorca es un tema de carácter político y las movilizaciones por la educación, igual cosa. Es decir, todo es político y surge desde la esfera de lo público. Claro, es que hay las definiciones de política tienen que ver con el concepto de influencia, ¿ya? Lo que pasa es que los políticos más tradicionales, para desnostar a su adversario o a quien le parezca adversario, usan este término peyorativo, ¿ya? Pero ser político, yo aspiro que en algún momento eso tenga prestigio. Ahora, digamos, seamos realistas, que la clase política no ha puesto mucho de su parte para que sea bueno y sea respetado el rol del político, pero para allá vamos, ¿eh? Y que en definitiva todos tengan en algún minuto una parada, por decirlo, política, que es una visión de lo público y aquello que es consustancial a la sociedad en la cual vivimos, y que en definitiva la gente sepa diferenciar quién defiende a quién, cuáles son los intereses de uno, cuáles son los intereses de otro, cuál es el bien común, etcétera. Son ideas. Y la tolerancia política es tremendamente importante. Y eso se da muy poco en las comunas chicas. Acá a mí me ha pasado una discusión. Yo escuchaba este relato que tuviste con el tema de quién se atribuye el crédito de un avance. O sea, ¿llegará algún día en que el crédito quede a la luz de la... El carro de bomba, ¿llegará algún día en que podamos hacer cosas sin estar preocupados de quién se lleva el crédito? A mí eso me ha pasado muchas veces en reunión con el alcalde, que entre paréntesis no nos contesta la correspondencia nunca. Si tuvimos que mandarlo por ventanilla de transparencia municipal a ver si llega la respuesta, porque estamos esperando hace un año una respuesta de la última reunión, ¿ya? Entonces, y en esas reuniones que hemos podido tener, las pocas, él no, cuando hemos querido participar y ayudar a las comunidades, nos dice: no, pero después el crédito, ¿quién se lo lleva? O sea, una manera de hacer política preocupado de quién se luce, de quién tiene el crédito político, y no del asunto fundamental, que es solucionar un problema en una comunidad, digamos. Bueno, ese, entre otras discusiones que se han dado, tiene que ver con el tema del marketing, ¿ya? Y cómo el mercado de alguna manera está regulando todas las actividades de la vida en nuestra sociedad. Exacto. Y eso es justamente lo que se quiere sacar. Es decir, no puede compararse la venta de papas o la fábrica de zapatos con la educación o con el medio ambiente, etcétera. Y quizás una vez cuando ya logre, dirimirse esa diferencia, podremos visualizar un horizonte distinto. Qué fácil conversar en esta radio, porque eso es fundamental. En educación nosotros no tenemos resultados positivos económicos, no se persigue, el objetivo no es lograr minimizar, como dicen los economistas, los costos y maximizar ganancias. Aquí se trata de la formación de personas, y por lo tanto tenemos productividad, pero no tenemos productividad económica, tenemos productividad social. Esa es la lucha de los que nos interesa la cosa social, la productividad social, para hablar en su lenguaje, que entre paréntesis ha contaminado la educación. Hoy día está lleno de personas, y nos pasan en muchas comunas, que quieren descubrir la pólvora, o sea, que vienen a vender la pomada en todos los ámbitos, y sobre todo en educación. O sea, la pomada, creen que la pólvora se descubrió hoy día. Entonces necesitamos humildad, necesitamos otra actitud respecto a lo que es la educación, lo que queremos conseguir. Igual el tema del CIMSE, todo es CIMSE, ¿ya? De repente tú tienes alumnos, nos pasan escuelas de Zapallar, que tienen alumnos que tienen un porcentaje altísimo de alumnos que son ¿cómo se llama? Integrados, ¿ya? Y otros que tienen déficit de aprendizaje y todo eso, y donde la comparación CIMSE no es la más apropiada. Pero sí nos interesa que sea una buena persona, que tenga valores, que sea un buen trabajador, etcétera. Entonces todo está puesto sobre la calidad. ¿Pero qué calidad? Una calidad de un modelo. ¿Para qué tipo de desarrollo? ¿Queremos un desarrollo de qué tipo? ¿Ya? ¿Dónde? Esas son preguntas, pero claro. Es más o menos el tema de las encuestas, digamos. ¿Ah? Es decir, vivir y trabajar sobre la base de las encuestas, que son un reflejo claro sobre cómo se está gobernando, cómo se está haciendo política. Pero claramente acá la diferencia apunta que entrar en esta especie de competencia respecto a la aplicación de pruebas que después sirven como plataforma de marketing para... Claro, no, y además que tú comparas peras con manzanas. Educacionales particulares subvencionados. Claro, no, bueno, el tema subvencionado es de larga discusión. Ahí claramente, si no hay lucro, es muy parecido, ¿no? Es casi lo mismo. Pero el tema que tú nombrabas de los marketing, ¿ya? Claro, o sea, tú no puedes comparar a un tipo de población que tiene una situación social distinta a una población con otra, una situación privilegiada en términos de acceso a la información, de viaje, de cultura, de padres profesionales, etcétera. No puedes compararlo. En ese sentido, el CIMSE debería ser solo comparable entre iguales. No debería haber un CIMSE nacional, debería ser como estudio para investigación, para mejorar los procesos, pero no en lo que se ha transformado, porque en esta sociedad todo se ha comercializado. Entonces necesitamos un CIMSE que compare, necesitamos compararnos a la municipalidad de Zapallar, ya que te parece que Zapallar tiene también pobreza, que la costumbre de que Zapallar es solo el lado costero donde está la plata de Chile. No, Zapallar también tiene interiores, como este tema antiguo, el sur también existe, el interior de Zapallar también existe. Entonces en el tema de educación necesitamos comparar papas con papas, peras con peras, y no se hace eso, ¿ya? No se hace eso. Pero se ha fortalecido, ha existido una voluntad de fortalecer los servicios, por ejemplo, básicos que están dirigidos, y principalmente se ha hablado mucho de esta especie de caballo de batalla en relación a fortalecer Catapilco dentro de la propia comuna de Zapallar. Sí, en eso ha habido bastante avance, ¿ya? Lo que nos falta, yo con honestidad digo que ha habido bastante avance. Si yo, este análisis es un análisis que te hago a modo de opinión. Yo creo que en el pasado en Zapallar se gobernó más para la costa, ¿ya? Y hoy día se está gobernando más para el interior, claramente. Lo que sí falta es democratizar la forma de participación, considerar a los que participamos, a los que estamos de manera gratuita, poniéndonos al servicio de las comunidades, elaborando proyectos. La Unión Comunal en este momento va a ejecutar un proyecto de algo tan básico para la Junta de Vecinos como es la contabilidad vecinal, saber ya la tesorería, ya saber rendir cuentas, y otro curso que estamos haciendo es elaboración de proyectos, ¿ya? Entonces acá yo siento que en el caso de la municipalidad en la que yo participo, es decir, no hemos sido valorados como dirigentes. Superar quizás una visión más paternal y dar alas para que todo el mundo pueda de alguna manera también pronunciarse frente a claro, los temas saber, del medio ambiente, de educación. Saber coexistir en la diversidad, ¿ya? Y sentir que el que piensa distinto no es tu enemigo ni tu adversario. Tal vez lo que digo yo es muy idealista, pero bueno, eso es lo que creo que corresponde. Yo lo he dicho, hay muchos jefes de departamento municipal que son bastante claros en mi comuna, en términos de que en época de elecciones cada uno que tome su bandera, pero terminar la elección, ¿hasta cuándo? O sea, no podemos, se puede vivir atornillando al revés. ¿Ya? O sea, termina la elección y todos trabajamos en pos de los objetivos comunes que tenemos. Si no, no, para mí no tiene otro sentido la cosa. Pero eso cuesta mucho convencerlo porque hay mucha desconfianza, porque está en el término peyorativo politizado el asunto. Y además que hemos tenido comunas que están acostumbradas a que los dirigentes vecinales son ovejas, pues. O sea, que lo que dice la municipalidad se tiene que hacer. Y al revés, las unidades vecinales, las juntas de vecinos y las organizaciones sociales son autónomas. ¿Ya? Y por lo tanto, en la medida que respetemos nuestra autonomía, podemos enfrentar el conflicto. Pero el problema no es tener conflicto, el problema es no tener capacidad de resolverlo. Francisco dice en Facebook, sobre la misma idea de legitimidad política, si la sociedad no hace uso, comillas, de la voz legal, como lo es el sufragio, estamos siendo indiferentes ante un punto principal, entre paréntesis, pero no completo, de lo que es la democracia. Si exigimos cambios desde la colaboración y consulta ciudadana, ¿por qué le damos la espalda a la legalidad del proceso? Yo creo que esta es una discusión que se está dando muy fuerte, con mucho énfasis, entre todos los jóvenes, entre todos los estudiantes que en estos momentos a lo mejor participan en las encuestas, que salen de las marchas, claro, que están en la discusión, claro, pero que claro, habían dado la espalda a toda esta posibilidad de producir cambio, porque derechamente la mayoría no creía, y todavía no cree, que estas instituciones estén de verdad al servicio. Porque claramente hay componentes de carácter político para el cual se han prestado todos y que determina, en definitiva, que de acuerdo a la cantidad de millones que tenga una persona, va a poder ser elegido diputado Y si exacto. dobla, va a poder ser elegido exacto. senador. Entonces, bueno, hay muchas leyes que están empantanando la participación social. Hace mucho tiempo que hay... Pero es peor darle la espalda al no inscribirse, no participar. Sí, no, es peor. Claramente es peor, pero eso es peor para los viejos que estamos mirando esto, pero los cabros ven la cosa mucho más concreta. Ya, y mucho más concreto es que uno pueda votar sin inscribirse. Ellos no quieren ataduras. Si yo nací en este país, tengo derecho a votar y punto. Y si me voy al extranjero, también tengo derecho a opinar a través del voto. Y si no quiero votar, no voto también. O sea, respeto a la diversidad. Aquí también tenemos que hacer una institucionalidad más flexible. El presidente del Partido Progresista ha expresado hace poquito que se iba a vencer los plazos para las municipales que vienen y íbamos a estar todavía sin tener la posibilidad de que todos voten. Y todas esas masas tienen que expresarse. Lo que pasa es que se le tiene miedo a la participación, eso está claro. Que hay intereses creados y la plata está... Mucha gente se mete en política para quedar mejor parado. Ya, eso está clarito. Bueno, acá hay un comunicado, una declaración pública del Directorio Provisional Comunal de Zapallar, Colegio de Profesores de Chile, que señala lo siguiente. Dice la comunidad educativa de Zapallar, dice... Los docentes de la comuna de Zapallar no estamos ajenos a los acontecimientos nacionales derivados de la gran protesta por la defensa de la educación pública. Comprendemos y solidarizamos con el movimiento. Recientemente, los alumnos del Liceo de Zapallar estuvieron en paro y sus docentes también votaron mayoritariamente en el mismo sentido. Les queremos contar que no nos habíamos dirigido a ustedes, por un lado, para esperar el curso natural del acontecimiento y por otro, tratando de circunscribir el movimiento a sus actores. Hoy la situación es diferente, porque lo que ocurra con la educación chilena afecta directamente a los niños, a los jóvenes y a las familias zapallarinas, por lo que ya todos somos actores. Tal como el liceo presentaba demandas insatisfechas, nosotros, a pesar de los buenos resultados CIMSE del liceo y de las escuelas, no estamos siendo respetados por el DAEM y la administración municipal, modificando nuestras condiciones de trabajo de manera ilegal, precarizando el empleo, pagando remuneraciones vía boleta de honorarios, reduciendo horas de contrato, amenazando a los colegas que no han aceptado los abusos, discriminando en el pago la asignación de movilización, no cumpliendo con las disposiciones del Estatuto Docente de manera reiterada, por citar algunos ejemplos. Ustedes nos habrán visto sonreír, mas no estamos felices, ni tranquilos para enseñar a sus hijos, estamos presionados todo el tiempo. Aprovechamos de informarles que dentro de esos incumplimientos está la falta de participación en la construcción del PADEM comunal, Plan Anual de Educación Municipal, el cual debe partir desde la comunidad hasta llegar al Consejo Municipal. Les invitamos a participar en sus juntas de vecinos y en los centros de padres y apoderados para que la educación en la comuna represente el sentir de la comunidad como es y debe ser. La educación, como ustedes saben, es mucho más que dinero más o dinero menos. Por eso es que este directorio comunal considera que hay mejores administraciones educacionales que la municipal. Directorio provincial, provisional, perdón, Comunal Zapallar, Colegio de Profesores de Chile, Zapallar, julio de 2011. ¿Cómo esto de provisional? Lo que pasa es que Zapallar es una comuna muy chica y con baja participación, y las comunas que tienen menos de 20 afiliados eligen solo un presidente comunal. Y por razones que no es del caso explicar, ese presidente comunal fue electo, la colega, y renunció. Entonces, hoy día... existe un directorio provisional, la que el regional ha dado instrucciones que se va a elegir el segundo semestre, la directiva ya para los años que quedan de ejercicio del colegio. Pero habían demandas bastante específicas que Gonzalo Gabler dio a conocer el día de la movilización del 16 de junio, emanada de los propios estudiantes en paro, que no... totalmente distinto y yo diría bastante más avanzado que el resto de los establecimientos educacionales de la provincia, inclusive, que salieron a la calle, se manifestaron, pero no sabían a qué. Sin embargo, ahí habían demandas concretas, contenidos absolutamente claros y que, según lo que tengo entendido, hasta ese momento habían sido acogidos en el municipio. Sí, esa es la idea. El municipio, cuando la gente se expresa, el municipio actúa. En Zapallar no es un municipio que no reacciona a los procesos. Tiene otros problemas, pero reacciona a los procesos. Y los niños del liceo hicieron que hubiera un diálogo, una reacción. A diferencia del caso de los profesores, nosotros aquí un poco nos hemos sentido, yo trabajo también para la municipalidad, como te decía al comienzo, aquí no hay interlocución entre el colegio de profesores y la dirección de educación. Tenemos un director de educación que, tal como expresa este documento del comunal, no se ha reunido nunca con la directiva comunal. Ya ha habido solo conversaciones informales, de pasillo, y por lo tanto usted comprenderá que la ley 1970, que le otorga una tremenda cantidad de actividad a los docentes, de hecho consultivo en todos los procesos, incluidos los de perfeccionamiento, políticas educacionales, y eso no ocurre en nuestra comuna, y al revés, hemos tenido... Pero ya la 1970 es historia. No, está vigente, hubo cambios, pero su estructura fundamental está, ha sido desmejorada, pero está vivita y coleando, y tiene muchos derechos que nos heredó el presidente Lagos, que en su tiempo no supimos ver que tenía proyección. Lo que pasa es que la gente también desconoce sus derechos, ese es otro problema, pero la gente conociendo sus derechos y estando dispuesto a luchar por ellos, realmente puede ejercer un gran papel en todas las comunas, si así fuera. Ya ahora hay comunas que han sido gobernadas más como feudos que como gobiernos comunales modernos. Yo creo que hay comunas que son, desde el punto de vista político, arcaicas ya, claramente. Bueno, es importante e interesante conocer la opinión de los actores políticos a nivel de base, en este caso tú como representante de la Unión Comunal y también del Colegio de Profesores. Uh-huh. Pero claramente no hemos encontrado lo mismo respecto, digámoslo, a la Unión Comunal de la Ligua, que le cuesta mucho salir a los espacios públicos, a los medios de comunicación, cuando son la forma clara de poder dar a conocer sus visiones, sus demandas, y no mirarlo como una exposición en la cual pueden empezar a pasar cuentas, digamos, porque claramente los dirigentes tienen que pararse frente a la comunidad, y qué mejor que hacerlo a través de un medio de comunicación. Sí, yo agradezco esta oportunidad que nació de una circunstancia especial. Sí, necesitamos expresar. Incluso yo le decía al administrador de Zapallar una oportunidad. A veces nosotros puede que nos respondan que no. Que nos respondan, mira, estamos viéndolo. Pero uno como dirigente tiene también su corazoncito, digamos, y se mueve en esto porque cree en la participación social. Y si una autoridad te responde, aunque sea para decirte no directamente lo que tú estás pidiendo, te sientes considerado y por lo tanto sientes que tu rol es más significativo para la comunidad. Y los medios de comunicación son el espacio natural para dar a conocer en un momento donde todos vivimos lejos, las provincias son geográficamente, estamos separaditos, ya incluso las radios no llegan. Yo residí hasta hace poco en la costa de Zapallar, y las radios llegan muy pocas allá. Catapilco es más cercano a la Ligua, hasta para asuntos domésticos, digamos, uno viene más a la Ligua. Así que yo agradezco esta oportunidad, Marcelo, y cuenten conmigo para lo que necesiten. Yo estoy disponible, yo invito a los demás dirigentes de la Unión Comunal. Que se caracteriza por los debates, que se caracteriza por poner los temas sobre la mesa, los temas públicos, porque esa es la base, la esencia. Y claramente ahí tienen que salir a la cancha a jugar, a defender o atacar desde sus puntos de vista, que son siempre legítimos, porque cuando se manifiestan públicamente le otorga la legitimidad, claramente, pero ahí vendrá el confronte, ahí tendrá que verse en este choque de ideas, de opiniones, de visiones, en definitiva, para que la gente saque sus propias conclusiones. El ciudadano podrá juzgar por su después de esto, obviamente. 71-21-22, buenas tardes. Adelante. Sí, lo estamos escuchando. Mira, disculpa, Armando Prado acá. Hola, Armando, ¿qué tal? Tesorero de la Unión Comunal de... Sí, mira, yo había establecido la participación, y en general habíamos hablado de la directiva de la Unión Comunal de La Ligua, inclusive había quedado ya finiquitado la semana anterior. Yo creo que no es el momento y quizá la forma de poder establecer este tipo de... Mira, claro, están transparente el tema que... te lo estoy dando a conocer en esos términos. Inclusive se pidió que el domingo anterior no fuera, sino que quedara establecido para este domingo. Yo hablé con Víctor Alfaro y con Patricia Lancidia me informa que dice que lo conversó contigo una semana y que lo iba a confirmar. Bueno, pero yo lamento la oportunidad que perdimos, porque la verdad las cosas que nosotros tenemos muchas cosas que informar a la comunidad de cómo está Bueno, ahora dejémoslo, pero absolutamente establecido al aire, con la presencia del presidente de la Unión Comunal de Zapallar, que ustedes estarían dispuestos el próximo domingo, en un horario a convenir, que puede ser de 12 a 13, en fin, pero estarían dispuestos a estar presentes. Bueno, mañana nosotros tenemos reunión de directorio y vamos a tocar el tema, porque la verdad es que lamentamos la situación y le pedimos disculpas al respecto, porque la verdad es que no estuvimos informados y nosotros somos los más interesados en estar en tu programa y poder informar a la comunidad de todo lo que está aconteciendo en la Unión Comunal de La Lima. ¿Qué te parece, pues? Lo dejamos así. Yo lamento, pero yo salgo este fin de semana, yo no llego hasta el próximo fin de semana, me voy a sur por motivos familiares, pero bueno, el resto de la directiva yo creo que va a poder estar. Bueno, te agradecemos este contacto y esperamos que puedan estar presentes el próximo domingo. Gracias, Nan, te digo la disculpa al respecto. No te preocupes, ahí con todos los temas. Sí, pues. ¿Ah? Ahí respuesta es inmediata. Sí, inmediata acá. Usted tiene muy buen rating, parece, señor. Bueno, Marcelo, gracias por tu presencia una vez más. A ustedes también. Estamos contactados para conocer tus opiniones, tus visiones también respecto a la marcha política de este convulsionado, revuelto, con alamedas llenas desde Arica hasta Punta Arenas, de ciudadanos empoderados, con conocimiento. Hemos visto a los dirigentes, a Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, pero muy bien parados ahí en su planteamiento, y yo creo que va a ser difícil que les traten de imponer o contarle algún cuentito para que ellos en definitiva paguen. Otro discurso que no sea el que ellos están planteando. Sí, lo importante es que, a pesar, yo soy partidario de la movilización social, pero no es un objetivo en sí. Eso quiere decir que deben llegarse a acuerdo, hay que buscar consenso, aunque la palabra suena para los jóvenes complicada, pero técnicamente se debe buscar consenso y llegar a consenso. Para eso es la movilización social, no es por un fin en sí mismo. Sí, claro. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es que el gobierno haga un llamado a la oposición a sentarse en una mesa, o la oposición está mirando también de la vereda, porque aquí los actores principales son los dirigentes que convocan a estas marchas ciudadanas. Yo tengo la impresión desde acá, de la lejanía de esta provincia, de que se mantiene la desconfianza en las partes, como que falta ahí un intermediador que permita acercarla y permita resolverlo. Tal vez el Parlamento podría tener una función ahí. Hay mucha diferencia entre lo que está diciendo el presidente del Senado y lo que está diciendo el presidente de la República. En ese sentido, debemos hacer fuerzas para llegar esa diferencia a algún lugar. No basta con movilizarse, insisto. Yo creo que sí deben ser convocados, pero también en condiciones que les sean aceptables. Ese es el punto. Yo te puedo invitar a conversar, pero si te hago un rayado de cancha que no me parece aceptable, no voy a ir a conversar. Por lo tanto, hay que convenir no solamente el llamado, sino que también las condiciones, lamentablemente. Así es. Para eso, en el país desarrollado está la función de los políticos, técnicos políticos, ya los politólogos, los cientistas políticos, que ayuden a los procesos técnicamente hablando, y no tomando partido necesariamente en la situación, sino que allegando contenido y resolviéndolo. No como acá lo resuelven a los abogados o los ingenieros comerciales. Y ahí es donde queda la escoba. Bueno, sí. Mejor. No, es que, ¿sabes? El tema de fondo es que la política no puede estar supeditada a la economía. La política es como la universidad es grande. La filosofía, la política, es la que gobierna el resto de las disciplinas, y no al revés. Y aquí ha pasado que se está gobernando al revés. Desde una disciplina, como es la economía, se gobierna para el resto. Y eso ahí hace cortocircuitos tremendos. Así es. Marcelo Fernández, presidente de la Unión Comunal de Zapallar, y también dirigente del profesorado. Asesor. No interesa tener más dirigencia. Estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Hay un pensamiento más que está por aquí, con cierto temor de sacar a la luz las cosas que pasan en educación. Ya pasó el primer semestre y no hay fondo de apoyo para el deporte escolar. Y no se trata de que un profesor se quede sin trabajo, sino que los alumnos se quedan sin el derecho de sus aprendizajes. ¿Dónde están los recursos para el deporte escolar? ¿Existen? Buena pregunta, que alguien tendrá que responderla. Por algo se da al aire este tipo de interrogantes. Bueno, como decíamos, estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Queremos dejarlo cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía, en los mandos técnicos